juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrantes de Unidad Popular, el gusto, como siempre, de compartir estos minutos con ustedes. Muchas veces escuchamos de parte de algunos actores políticos esa idea de dejar las ideologías de lado, de que se debe actuar en nombre del beneficio del colectivo, de que todo lo que se piensa y se hace debe estar desprendido de una posición ideológica. Y sabemos que esto realmente no es así, en cuanto a que incluso el gobierno actual tiene una posición ideológica y de ella se desprenden las decisiones que se toman en todos los aspectos de la vida del país. Y concretamente en instancias de reunión, intercambio y compromiso a nivel regional, Uruguay, a través de su presidente, da a conocer la posición de lo que es el gobierno, y detrás del mismo hay una posición ideológica que se plasma en las visiones que se llevan adelante. Uruguay, en esa cumbre del Mercosur, planteó su posición, y entre ellas está la propuesta de flexibilización del Mercosur, y plantea que es lo que siente nuestro pueblo: flexibilización, modernización, abrirse al mundo. Y concretamente quería insistir en estos conceptos que, en forma reiterada y a través de distintas propuestas, se viene insistiendo en forma constante. Se habla de modernización, de que Uruguay se tiene que abrir a lo que sucede en el mundo, y es así como, en ese sentido de modernizarse, es que se llevan a la práctica reformas que forman parte de lo que es esta propuesta de profundización de un modelo económico, detrás del cual hay una posición además ideológica, donde siempre se da a entender que lo anterior es lo viejo, es lo obsoleto, y que esas reformas son parte de un proceso de lo que nos va a hacer sentir modernos, nos va a llevar a actualizarnos, a aggiornarnos a las nuevas exigencias, y eso prácticamente nos abriría un camino de prosperidad para todos los uruguayos. Esto realmente está cargado de una posición ideológica que pretende además en su propuesta la profundización de este modelo capitalista neoliberal, y esa posición se expresa desde hace un buen tiempo ya en distintos aspectos. Se habla de que el sistema de seguridad social que tiene Uruguay requiere un cambio. Ya se hizo en décadas anteriores una modificación incorporando el sistema mixto con la incorporación de las AFAP en un proceso privatizador que ha atentado contra los derechos de los trabajadores, y los resultados se han visto cuando los primeros cincuentones comenzaban a ingresar a la etapa ya jubilatoria. Se sabe además el resultado que ha tenido para el trabajador con respecto a lo que es el deterioro de la jubilación, y quien se ha beneficiado concretamente es el sistema financiero. Ahora se hace referencia a que hay que seguir profundizando esa modernización, Entonces se llevó a la práctica una reforma de la seguridad social que concretamente significa, como todos sabemos, aumentar la edad jubilatoria, ampliar, profundizar el sistema de las AFAP y achicar el monto de las jubilaciones, entre otros aspectos que esta reforma aprobada tiene. Vaya si esto requiere de una organización para enfrentar esta propuesta. Y es así como los trabajadores se han organizado a través de lo que ha sido la iniciativa 13S, de la acción del Mondes, colocando un proyecto alternativo y la salida realmente a esta situación, que significa llevar a concretar un plebiscito popular para no solo enfrentar esta realidad, sino revertirla. Es la gran oportunidad que se tiene para frenar definitivamente estos intereses y los beneficios que busca concretamente sacar el sistema financiero. Esta instancia en la que estamos es la gran oportunidad que tenemos los trabajadores para voltear realmente no solo esta reforma, sino además el sistema mixto que se ha instalado a partir de las reformas anteriores, porque la propuesta que se lleva acá a la práctica con esta instancia de propuesta alternativa y esta instancia de plebiscito es la de eliminar definitivamente las AFAP con el rechazo del aumento a la edad jubilatoria y que no se achique el monto de las jubilaciones. Una propuesta que realmente permite en estos tiempos hacer frente a esta realidad que desde hace tiempo los trabajadores vienen realmente sufriendo, aquel que se ha jubilado, y viendo cómo el sistema financiero, a la medida que pasa el tiempo, busca hacer esos ajustes, busca modernizar de acuerdo a sus intereses, no el de los trabajadores. En otro orden, también refiriendo a estos conceptos, podríamos verlo reflejado en lo que ha sucedido en la educación, donde de parte de las autoridades se ha hecho referencia a través de esta transformación educativa en una fundamentación donde se sostiene que necesitamos acompasarnos a los cambios del mundo y formar a nuestros jóvenes para el futuro. Bajo esa propuesta, junto a otras fundamentaciones, es que se sostiene la necesidad de modernizar, cambiar la educación porque te tenés que abrir al mundo. Y siempre pensamos, bueno, ¿qué significa abrirse al mundo? Vaya si Uruguay se ha abierto al mundo. Es así como hemos visto en ese proceso de apertura al mundo desde décadas atrás y con otras administraciones. Hemos visto la instalación de plantas productoras de pasta de celulosa, hemos visto cómo el agro se convirtió en un espacio para el gran negocio, hemos visto el avance de la soja, de la forestación, hemos visto cómo se propagaron las zonas francas, la extranjerización de nuestro suelo, la pérdida de soberanía, hemos visto cómo esa llamada apertura al mundo y ajustar y modernizarse de acuerdo a lo que el mercado mundial requiere, hemos visto lo que ha dejado para nuestra sociedad. Así como tenemos el problema que estalla en nuestros días, que es la situación del agua concretamente, que más allá, como reiteramos, del tema de la sequía, acá hay un modelo productivo que tiene directa responsabilidad en lo que está también sucediendo con el tema del agua, un recurso fundamental. Entonces, estos conceptos que se comienzan a reiterar en distintos aspectos son los que también debemos enfrentar, porque vaya si ha habido flexibilización en todo sentido, desde el punto de vista laboral, y también con la economía, vaya si en nombre de ese concepto de la apertura y la supuesta modernización, es como hemos transitado desde hace décadas por un camino que nos ha llevado a lo que tenemos actualmente, que tiene realmente una enorme repercusión negativa para la gente. Es así como vemos la situación de los jóvenes, a quienes se les quita realmente posibilidades a partir del momento en que sus condiciones económicas no se han solucionado y la situación de la familia se sigue agravando, a partir del momento en que no se ha solucionado. Hablamos de temas básicos como el acceso a la vivienda, la alimentación sana, saludable, el tema de la salud. En fin, tenemos una realidad que golpea duramente a nuestra sociedad y que es producto de la profundización de este modelo económico en nombre del que supuestamente dicen que vamos a caminar hacia la modernización, hacia la prosperidad y el beneficio para todos. Acá realmente lo que tenemos es los ajustes que se necesitan de acuerdo a esas exigencias del sistema económico en estos tiempos. Por eso es que se llevó a la práctica una reforma en la seguridad social, por eso es que se va llevando a la práctica una reforma en la educación con el objetivo de preparar cabezas en medio de una realidad que saben que es cada vez más compleja, donde cada uno debe ser resiliente, adecuarse y aceptar las transformaciones que vienen ya plasmadas a nivel de los organismos financieros internacionales, no cuestionar y realmente convertirse en esa mano de obra flexible que el inversor extranjero busca en el momento en que se viene a instalar, llevándose realmente en grandes proporciones las ganancias que sabemos no quedan para los uruguayos. Vaya si tenemos el gran desafío de enfrentar esta realidad, y eso requiere de herramientas, y esa es la herramienta política que debemos fortalecer en lo que siempre insistimos en la recuperación de un programa de izquierda que frente y muestre el camino para comenzar a revertir esta realidad. No hay cambio posible si no se enfrentan estas políticas económicas. Quienes están desde la derecha no están dispuestos a hacerlo, son los grandes impulsores de este modelo. Desde las propuestas del progresismo se plantean, en cierta forma, más de lo mismo, administrar el mismo modelo con algún matiz. Acá necesitamos realmente la alternativa que debe ser construida desde una propuesta, desde un programa de izquierda. Y acá está el desafío que tenemos por delante desde el punto de vista de nuestra militancia. Desafíos que nos presentamos todos los días en las batallas que sabemos que se nos van presentando y debemos ir haciendo frente con ese fortalecimiento de nuestro trabajo militante y mayor organización. Tenemos el tema de la seguridad social como uno de los claves en esta etapa, pero sabemos que no es el único. Y váyase aquí en el tema de la seguridad social, necesitamos meter todas las fuerzas porque también se vienen esas propuestas que buscan realmente debilitar a las fuerzas sociales, planteando de que primero se debe llevar a otro gobierno para después realizar una reforma, que se debe enfrentar esta reforma sin tocar directamente el tema de la SAFAP, en lo que muchos no están dispuestos a hincar el diente. La propuesta realmente debe ser clara a través de la concreción de un plebiscito que elimine definitivamente la SAFAP y permita así construir una seguridad social justa y solidaria para todos los trabajadores. Compañeros, lo voy a ir dejando por acá y nos reencontramos mañana al mediodía en la 36. Saludos.